Yo soy Carolina Orellana Sepúlveda, nací en Santiago. Mi familia se vino a vivir a Quintero en los 80, así es que yo vivo acá hace 40 años, creo, 42 por ahí. Y bueno, soy parte de una organización de arte textil en este momento. Durante 12 años ocupé, invertí mi tiempo en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, de nuestros bienes naturales comunes acá en Quintero y en Puchuncaví. Participé en distintas organizaciones y mi organización madre es la Casa de la Mujer de Quintero, que es una organización feminista que trabajó de manera con acciones a través del voluntariado durante 30 años en torno a la violencia intrafamiliar y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas y los niños. Así que esa es como la historia, línea de tiempo. Bueno, vamos con un poco al punto de territorio y ahí te quería preguntar si, por ejemplo, en la relación de, si pensamos que tu cuerpo es parte de este territorio, no algo escindido de él, todo lo que es la problemática medioambiental, cuando hablan de Quintero, ¿cómo sientes tú que afecta tu cuerpo? ¿En qué parte de tu cuerpo tú sientes esta problemática o esta problemática? Yo creo que te puedo responder esa pregunta, cómo siento yo en mi cuerpo la problemática, en dos aspectos. Primero espiritual, así como en el corazón, en la energía, que a veces puedo sentir como tristeza por la naturaleza, los bienes naturales comunes heridos. Así como menos plantas, menos flora y fauna. Entonces, eso me afecta emocionalmente, espiritualmente también. Cómo lo que ha venido sucediendo con el cordón industrial me afecta en lo físico, en lo biológico. Tengo una afectación biológica concreta que es respiratoria, leve, pero respiratoria igual. Porque crecí cuando acá la chimenea de Codelco no tenía filtros y tiraban arsénico como locos. Entonces nosotras al ir al colegio con mi hermana pequeña, todas las mañanas respirábamos arsénico. Y producto de esa intoxicación crónica, exposición crónica a ese metal pesado, desarrollé bronquitis leve. Así que creo responder así. Y bueno, y hay algo que quiero agregar, que no es algo que me afecte a mí, pero sí le afecta a otras mujeres, que tiene que ver con el imprinting genético. Son cosas que nos han venido enseñando médicas y médicos acá que han venido al territorio. El primero fue Andrei Chernitsin y después fue la doctora Eva Madrid, que nos explicaron a qué estábamos exponiéndonos acá en Quintero y en Puchuncaví respecto de la mala calidad del aire, los metales pesados y cómo nos afectaban a las mujeres principalmente. Y es que a partir de la tercera generación, una mujer que esté viviendo en el territorio cuya familia históricamente sea de acá, el bisabuelo, la abuela y en fin, a la tercera generación o cuarta se desactiva el gen vigía para el cáncer. Y eso causa que el cuerpo quede expuesto a desarrollar cualquier tipo de cáncer, principalmente útero, mamario, gástrico. Por lo tanto, el imprinting genético tiene que ver con esa modificación genética, esa mutación genética se produce en el vientre, en el feto, cuando una mujer decide gestar y esa desactivación del gen vigía para el cáncer también se puede desarrollar otro tipo de enfermedades como neurológica en el fetito, problemas cognitivos. Por lo tanto, a nosotras las mujeres, al momento de querer gestar y estar viviendo en una zona de sacrificio, es mucho más complicado poder decidir gestar o no, por el solo hecho de tener en cuenta qué generación es la de la familia en la que uno vive. Y también tiene el lazo con esto la pobreza, que acá en Chile, una comuna pobre como Quintero y Puchuncaví, las mujeres tienen una tasa de una esperanza de vida mucho más corta que una mujer que vive en una comuna con mucho más recursos. Porque acá la salud es más precaria, todo es más precario. Las industrias nos han ido precarizando a lo largo de las décadas, por lo tanto, la afectación es multidimensional. Claro, y en ese como recorrido que haces de las generaciones, de las décadas, si tú pudieras como describir desde una perspectiva muy personal, ¿qué es lo que más tú has visto transformado entre los años 80 y ahora, o en estas como décadas? ¿Qué sería o cómo describirías como el tiempo afectado al territorio? Yo creo que la transformación más brutal para mí, en lo personal, ha sido la deforestación. La deforestación de Quintero. Yo recuerdo chica recorrer Quintero y ver siempre muchos árboles grandes, las plazas con muchos árboles, las calles llenas de árboles, y ahora en 20, 30 años casi no hay árboles, hay muy poquitos. La gente cuida poco el árbol urbano. Recuerdo también, chica, venir a la costa aquí, a las playas, y los delfines entraban a la costa. Era lindo eso de ver. Y ahora los delfines, si bien están volviendo, porque ya no hay arsénico, tanto arsénico en el mar desde que cerraron la fundición de Codelco, era lindo poder, chica, venir a ver los delfines y pasear. Siento que ha cambiado, también hay mucha pobreza en Quintero. Hay zonas en el cerro donde está el Cerro La Cruz, en donde hay campamentos, ha llegado gente con muy escasos recursos a vivir acá y eso antes no se veía 30 años atrás. Yo creo que eso es un cambio también, que ha llegado mucha gente a vivir acá, pero en condiciones paupérrimas. Que nadie se hace cargo como para ayudarlos a prosperar, a vivir mejor, de una forma más digna. ¿Y esa gente que viene como a trabajar en el polo industrial o gente que...? No, en el polo industrial trabaja un 6% de la fuerza laboral es de Quintero y de Puchuncaví, o sea, 1.500 personas. Somos 52.000 más o menos entre las dos comunas. Así que es un mito que el cordón industrial mantiene Quintero y Puchuncaví. Eso no es verdad. Como que da trabajo a toda la No es zona y cierto. Quintero vive de... No, a lo mejor en los años 60, 70, pero ahora no. Viene gente de otros lados. Que no mientan. No, no vamos a dejar, no vamos a dejar que lo hagan. O sea, ahora que hemos dormido aquí, donde hemos dormido, toda gente de fuera que viene a Chepa. trabajar a la desaladora Sí, no es de acá, de Quilpué claro, de otras o de regiones. Santiago, o sea. Pero sobre todo de Quilpué, Villa Alemana, Concón. Claro, el interior de la Quinta también. Sí, era como la semana pasada nos hablaba una persona que conocimos en el taller que le preguntaba, ¿por qué crees que la gente ya no trabaja acá? Y decía, bueno, es que vieron a los abuelos eran los hombres verdes, entonces, ¿cómo van a querer meterse a la industria teniendo como eso? Y hay como toda una construcción de afuera de las personas que no conocen Quintero de zona de sacrificio, como que eso ya Claro. me imagino en Chernobyl chileno un poco. Sí. Y es como preguntarte si tú tuvieras que describir o explicarle a alguien, no sé, pongámonos en una alienígena, alguien que no entiende nada de nada, ¿qué es una zona de sacrificio? ¿En qué imagen lo describiría yo? O quizá contárselo a Mira, un para amigo. mí como primero decir con respecto a la zona de sacrificio, que es un término que se acuñó en Estados Unidos. Y la gente de la Fundación Oceana lo trajo para acá en el 2011, 2010, 2011, por ahí, trabajando con una agrupación en Ventanas que se llamaba Movimiento de Comunidades por el Derecho a la Vida, en donde ahí habían hartos activistas y uno de ellos fue quien me fue como mi mentor, Alberto González, que era fotógrafo. Entonces, hubo una discusión bien álgida en ese tiempo respecto de si usar o no el término para describir los lugares que acá en Chile teníamos afectados por la contaminación de cordones industriales en las costas de distintas regiones. Y al final se decidió utilizarlo y apoyar como la iniciativa para también dar a conocer, esto fue hace 12, 13 años atrás, que en Chile sí existen lugares que en otros países se les denomina zona de sacrificio porque se instala un cordón industrial en lugares pequeños, en pocos kilómetros, y afectan gravemente el bienestar de las personas que habitan cercano a esos cordones industriales, personas o comunidades que están desde mucho antes de que se instalara el cordón industrial. Por lo tanto, estas industrias vienen a destruir los bienes naturales comunes, vienen a destruir la calidad de vida de las personas y de los ecosistemas, y generan pobreza, y pobreza en muchos aspectos, multidimensional, no solamente económica. Empobrecen los lugares en donde se instalan. Entonces son expresiones del neoliberalismo extractivista brutales. Es como si un extranjero viniera para acá a ver el futuro. Esto es como una ventana al futuro. Lo que ha pasado aquí puede pasar en Argentina, puede pasar en Perú, puede pasar en Colombia. Si es que están recién instalando polos industriales en la intensidad como se hizo aquí en Chile, las 5 zonas de sacrificio que están aumentando, personas de otros países pueden venir a mirar acá lo que sucede, el efecto futuro, si ellos están recién. Esto es una mirada al futuro de lo que no hay que hacer, de lo que ninguna comunidad merece recibir en pos de un desarrollo que al final solo trae pobreza y miseria en muchos aspectos. Eso es una zona de sacrificio para mí. Oye, y en esto que me parece como súper interesante pensar, porque nos ha pasado, como que lo hablamos, como diciendo, en verdad, Quintero puede ser el mundo en el 2050, ¿no? Como esta aceleración del tiempo, y hay como muchas operaciones que uno hace de ir para atrás, ir para adelante, para tratar de buscar, no sé si cómo solucionarlo, resolverlo o repararlo, pero qué hacer, cómo seguir con este problema y no abandonar, que un poco la propuesta de la denominación zona de sacrificio es desahucio, de abandono, es no hacerse cargo, ¿no? Pero sobre esto todo, el tema como de la memoria, que nos interesa harto como meternos ahí. ¿En qué parte, si tú puedes ser un lugar físico en el territorio, un lugar en el cuerpo de la gente, una imagen, así como foto que tú tengas, para ti se guarda la memoria de este territorio? Yo creo que mi memoria o mi corazón también está en el cerro, en la parte que se llama Punta Liles, donde está el faro, que es la casa de mis abuelos, que todavía existe. Y ese lugar tiene unos acantilados preciosos que yo amo con todo mi corazón. Y son lugares, algunos prístinos, que no llega gente, porque no saben llegar, afortunadamente. Entonces son lugares que se han mantenido hermosos. Yo creo que si es por como la memoria, el amor de la familia, el cuidado, la protección, y ese lugar para mí significa ese amor, como el ir con la familia siendo chica, o ir sola, jugar para allá, con esa libertad y ese ímpetu que teníamos siendo chica y que nada nos iba a pasar. Así que ese lugar me parece así como atesorable para mí todavía. Es el más atesorable. Estoy preocupándome porque aquí hay un poco de luz ahora. Cambió la luz, o sea, se está... ¿Me corro? Igual puede ser. Okay. El fondo de... ¿Ahí? Sí. ¿Tienes calor ahí también? Estoy bien, ahora sí, me llega menos sol. Sí. ¿Te iba a decir algo? Tú siempre puedes agregar y ser ingenio. Sí, quiero agregar algo. Dale. Importante, que lo hablamos hace tiempo con los chiquillos. que tiene que ver como con el uso de la palabra zona de sacrificio como concepto y el cuidado que hay que tener, porque hace años atrás, para algunos empresarios nefastos, era como sinónimo de hacer y deshacer en el territorio, porque ya estaba todo deteriorado. Por lo tanto, si bien se cumplió el objetivo de utilizar este concepto para dar a conocer la realidad de las zonas de sacrificio en Chile, no quiere decir que sea sinónimo de arrasar con el territorio y de poner una y otra industria más. Lo que una zona de sacrificio significa es que no puede seguir creciendo bajo ningún concepto ni ningún criterio. No pueden seguir creciendo, que es lo que pasa acá en Quintero, en esta bahía, que sigue creciendo permanentemente el cordón industrial. Y una zona de sacrificio debiera ser sinónimo de desindustrialización. Eso es lo que merecen las comunidades cercanas a cordones industriales, la desindustrialización, que dejen de construir industria, que empiecen a cerrar las industrias para que podamos ser zonas de recuperación y no más zonas de sacrificio. Eso te quería comentar. Sí, es como... Está la Ale. Voy a abrir. ¿Y la llave? La dejé ahí. ¿Seguimos nomás o esperamos? ¿Qué querés tú? ¿Los esperamos? Como quieran, ¿puedo ir a abrir bueno. Y siguen o...? ¿Queréis que referí tú? ¿Puedo ir? O sea, ¿puedo seguir? Dale una preguntita. Ya. Sí, pues complejo lo... A mí no me gusta mucho como concepto porque siento que se colgaron de eso para seguir con impunidad haciendo todo lo que quisieran. Pero sí como es como... El cartel que le pusieron al interior arriba es como necesario partir de ahí para reflexionar con otras cosas. Bueno, y esto tiene que ver más como con los activismos, las resistencias como individuales, porque la reparación es un concepto como engañoso, ¿no? Como de esta cosa muy capitalista de volvamos a hacerlo funcionar, ¿no? Yo reparo una máquina para que siga haciendo lo que sabe hacer, para lo que se hizo. Nos gusta pensar más en la reparación como de volver a parar las cosas en otro lugar para mirarlas distinto, pero también cómo se puede reparar un mundo tan herido como este, un territorio tan herido, y nos gusta, o en esta investigación hemos pensado más en el concepto de resistir, ¿no? Por eso las resistencias que reparan. Y en ese sentido, como te quería preguntar a ti, como, ¿qué sería para ti un concepto de resistencia? ¿Qué sería para ti reparación? Para mí el concepto de resistencia tiene que ver con estar aquí y no en otro lado, pudiendo estar en otro lado. Estar acá haciendo lo posible dentro de mis posibilidades, valga la redundancia, en lo que pueda colaborar para que podamos vivir mejor. Eso. ¿Y la otra palabra cuál era? La reparación. Para mí tiene que ver... como en dos dimensiones. Una dimensión tiene que ver con la industria propiamente tal, en que la ley deje de ser tan laxa y comience a aplicar las normativas que ya existen, pero mucho más exigentes, y aplicar las que, o sea, articular y aprobar aquellas que todavía no existen, que tienen que ver con el mar, el aire y la tierra. Hay mucha desregulación y eso hace que las empresas hagan y deshagan. Por lo tanto, si tuviésemos una coordinación en la calle, una fuerza ciudadana con la comunidad grande que hiciera temblar a estos gente del gobierno y aprobar las leyes como corresponden para cuidarnos de verdad la vida humana y de los ecosistemas y no a las empresas, podríamos comenzar a repararnos. Pero también hay otra forma de repararnos que tiene que ver con la comunidad en una dimensión más pequeña, ¿no? Entonces, esa reparación tiene que ver con lograr regenerar la solidaridad, lograr regenerar la comunidad, la vida comunitaria, la bondad, la compasión, la confianza en el otro. Yo siento que la reparación tiene distintos niveles y mientras nosotras sigamos existiendo con heridas en el corazón y en el cuerpo, es difícil luchar y resistir con las heridas abiertas. Por lo tanto, en la vía comunitaria es donde nos sanamos a través de distintas resistencias, expresiones de resistencia, nos podemos ir reparando y sanando a nosotras mismas para poder resistir en comunidad, nunca sola, siempre en compañía de personas y siempre teniendo en cuenta no solo la, como el activismo en el hacer, sino que también en el sentir, hacernos cargo de aquello que vamos sintiendo en el camino y que es necesario reparar para poder resistir. Eso. ¿Y Lalita? Dijo que iba a mirar el baño. Ah, el baño, sí, que vamos a limpiar acá. ¿Cómo vamos con las preguntas? Bien, vamos bien. Vamos súper bien. Acabáis de decir algo como muy... Que nada, ¿tú escuchaste desde allá? Me... Que hemos estado pensando todo el rato porque tú sabes que... Te dejé plop. Sí, porque, bueno, pues sabes que igual este proyecto nació porque nosotros, yo vivía abuso sexual en la adolescencia, una hermana mayor, y empezamos la pandemia con un proceso de pensar eso en la familia y empezamos un proceso de precisamente de reparación, ¿no? Y poco con lo que decía y de, por un lado, la reparación en la empresa, como, pero por otro lado, la reparación de la vida comunitaria, porque yo decía, bueno, si a mi hermano, que al final fue invitado a este proceso, pero como muchos agresores sexuales, se defendió a sí mismo y a nadie más. Yo en un momento dije, bueno, si la reparación se la dejo solo a él, sigo dependiendo de él, ¿no? Como si la reparación se la dejamos solo a la empresa, que seguimos dejando a los agresores en un punto, toda la responsabilidad de algo que es muy importante para nuestras vidas, ¿no? Es entregar la fuerza, y la fuerza tiene que estar en nosotros, adentro primero y después, bueno, eso. Y después, bueno, ponerle los límites que ponerles también, ¿no? Como en eso sí, pero me tocó mucho lo que dijiste desde ese lugar. Y bueno, también es como una pregunta, porque para quienes somos activistas, es como un diálogo de toda la vida de por qué hago esto, ¿no? Yo, por lo que activaba a los 17 años en el liceo, no es lo mismo por lo que activo ahora en el movimiento trans, a los 30 años. Entonces también es como la pregunta de qué te ha mantenido resistiendo desde acá. ¿Cómo es ese diálogo interno? ¿Cómo eso se mezcla con tu vida personal? Importante tu pregunta, no me la habían hecho nunca. Y creo que me sostengo con el amor. El amor que recibo y el amor que siento. Si no tuviera ese amor, no podría estar aquí. Y también porque estoy enamorada de Quintero, de su flora, de su fauna, las playas. He estado en otros lugares, pero aquí quiero estar porque siento que la injusticia es insoportable y tengo la fuerza para poder colaborar de alguna manera para que eso cambie. No podría estar en un lugar, a lo mejor, de vacaciones, tal vez, en un lugar donde no pase nada y estar súper relajada, rico y no tener ninguna preocupación, ni aire contaminado, ni ninguna injusticia por la que luchar, para descansar un poco, pero después volver. El amor me ha mantenido aquí, principalmente de mi familia, de mi pareja, de mi hijo, sobre todo de Valentín. ¿Tu hijo nació acá? Nació en Santiago, pero él lo crié aquí en Quintero, sí. Y cuando tenía Valentín 14 años, tuvimos la oportunidad de decidir si nos íbamos de acá de Quintero cuando empecé a recibir toda la información acerca de lo que pasaba con el cordón industrial, porque antes trabajaba con el tema del feminismo, los derechos de las mujeres y de las niñas, pero no tenía conciencia de lo que estaba sucediendo con el cordón industrial y la afectación a la salud. Entonces, Alberto González me empieza a entregar información y me dijo, lee estos estudios y me dice si quieres continuar. Porque si te duele mucho, es mejor que no sigas, porque duele, pero hay que ir haciéndose fuerte. Y la única manera de hacerse fuerte es en comunidad, es recibiendo cariño, es construyendo lazos, construyendo vínculos de confianza, de solidaridad, de compañerismo. Eso me enseñó él. Y ya venía con todo el aprendizaje con las chiquillas, entonces se unieron dos mundos súper importantes y ahí nos dimos cuenta que la contaminación es una expresión de violencia, súper heavy. Y hace 12 años atrás, con la Casa de la Mujer, quisimos presentar esta visión nuestra al movimiento, al 8M, pero estaban todas las compañeras enfocadas en el aborto libre, seguro y gratuito. Entonces ahora, después de una década, se están conversando estos temas y dándose cuenta que es una expresión de violencia la contaminación, porque afecta principalmente a las mujeres, sobre todo al momento de gestar. Entonces ha sido como un camino que a veces yo me he retirado, he decidido descansar, porque me ha afectado conocer mucho y saber de verdad lo que pasa, y la frustración es muy grande, es muy fuerte la frustración, hay que ser súper fuerte de como de mente y de corazón, de espíritu, para aguantar tanta injusticia y tanta negligencia, tanta impunidad. Es fuerte eso. Entonces, como si en Chile, después de la dictadura, tuviésemos todos que tolerar lo intolerable, porque así es el sistema y báncatelo. Y no importa la salud mental, no importa nada más que avanzar como caballo carrera. Y en ese avanzar fue súper heavy, porque me di cuenta que estaba siendo como una activista con reacciones capitalistas, ¿cachai? Como no dándome cuenta que me tengo que cuidar primero para poder resistir y resistir bien, haciendo, co-creando con mis compañeras. Entonces, darle la vuelta, me deprimí, heavy, súper fuerte. El 2018 empecé como a ir para abajo, para abajo, para abajo, después de la muerte de Alejandro. Y ya el año pasado reventé con el tema como existencial, me hice muchas preguntas y decidí darme cuenta que tenía que parar, descansar y enfocarme en una sola acción, y por eso estoy con las chiquillas y el arte textil, porque es más dulce ese activismo para mí, me hace bien. El otro activismo era muy como, no deshumanizado, pero era muy lejano, individualista, exigente, sin autocuidado. Y me di cuenta que el activismo que a mí me hace sentido tiene que ir de la mano con el autocuidado, porque si no caemos en la máquina que nos consume, y tenemos que ser rebeldes, pero rebeldes con sentido. Entonces preferí como cambiar esa noción y estar donde necesito estar, sobre todo vinculándome afectivamente. No me mueve estar en un grupo en donde no hay afectos para mí. Ahora, me hace sentido estar donde hay vínculos, donde siento que podemos entrelazar, entretejernos. Bueno, estamos hablando como de todo esto de los activismos. Me parece súper interesante, porque creo que hay personas que por ahí de los activismos más de la izquierda sentimos esa falta de afecto, esa falta de cómo hacer un activismo con el presente, ¿no? Porque si no, el activismo siempre es la lucha de llegar a un lugar en el futuro, y como también uno también lucha por su presente, ¿no? Por su vida, por las cosas de todos los días. Y en ese sentido, ya que entraste al tema del autocuidado, parece súper interesante cómo en tu experiencia activista se cruza todo el activismo medioambiental con los feminismos. Y bueno, mucho que hemos pensado con Lucía durante el proyecto, no sé, pensábamos con todo lo que te contábamos que pasó en la corporación. Decíamos, uy, qué heavy, que es como que cuando se trata de violencia sexual, te dicen, ya sí, hablemos de esto, pero no funen, o bueno, no hablemos del agresor, o no digamos nombre, o cuidemos a las personas. Es como que ya hablemos de la violencia, hablemos de lo que nos generó, hablemos de las consecuencias que tiene, nunca señalemos al responsable. Entonces, como como no sé, como que la nube hubiera, lo hubiera traído Dios, la nube tóxica, ¿no? Como no hablan de las empresas. Entonces, es como un paralelo que se nos ocurre con lo que te contaba hace un rato de que pasaba como mi experiencia, la reparación no se la puedo dejar a los agresores, bueno, el territorio sería la reparación completa, no se la vamos a dejar a la responsabilidad de la empresa. Si tú pensaras en un paralelo así, ¿qué se te ocurre así como...? ¿Un paralelo de qué tipo? Entre lo que sería violencia en el territorio y violencia sexual. Si pensara en algo que tú decís, ah, mira, lo que pasa acá en Quintero, si yo lo paso un caso de violencia hacia las mujeres, de violencia hacia las mujeres, que se entiende por normalmente por violencia hacia las mujeres, porque tú estabas hablando de que la violencia hacia los territorios también es principalmente violencia hacia las mujeres, pero... Es que yo siento que el territorio degradado, el ecosistema degradado, con los bienes naturales comunes degradados, expresa también cómo se degrada el cuerpo de la mujer. Es una degradación que no está separada, la degradación de la naturaleza no está separada de la degradación de nuestros cuerpos, si lo piensas desde algo tan básico como la alimentación. Si antes Quintero y Puchuncaví eran vergeles agrícolas y hoy día no lo son, tenemos una alimentación desmejorada producto de los transgénicos, tenemos una calidad de aire desmejorada, por lo tanto podemos crear enfermedades respiratorias y un sinfín de dolencias físicas o psicológicas que provienen de un ecosistema degradado. Entonces, mirar la naturaleza degradada es mirarnos también en reflejo a lo que nos pasa a nosotras, a los hombres igual, si les afecta de la misma forma, pero si tú me dices como las mujeres y las niñas, claramente una empresa que se instala con violencia es una violencia que para nosotras las mujeres está tal malamente normalizada cuando pasan estos hombres y llegan y arrasan y no respetan a nadie, a ninguna mujer, y la golpean, la violan y abusan de distintas formas de ella. Entonces, abusar de la naturaleza como lo han hecho los gestores de estas empresas, amparados por la ley, es la misma vulnerabilidad, es la misma impunidad, porque las leyes que nos protegen tampoco son efectivas. Si una mujer sufre violencia intrafamiliar, va a juicio, los pacos la van a ir a visitar a la casa, a veces, si ella tiene un SOS aquí en Quintero, no hay, por ejemplo, una residencia en donde ella pueda llegar con sus hijos para salvar su vida, no existe. Acá las empresas han tenido derrames de petróleo, derrames de químicos, y queda ahí impune. Y nadie vela por ese pedazo de tierra y de naturaleza que se contaminó. A nadie le importa. Se vigila así para cumplir con la ley, para cumplir con la normativa, y ya, chao, cumplí con mi pega y me voy. Los pacos hacen lo mismo hacia las mujeres. Entonces, la vulneración de los derechos de la naturaleza es equivalente a la vulneración de los derechos de las mujeres y de las niñas. Exactamente igual. Apropiación del territorio, apropiación del cuerpo territorio. Es la misma cosa, que indigna, por supuesto, pero hacer como el cruce duele. O a lo mejor a veces no se entiende mucho, pero tiene mucho que ver con el ecofeminismo. No podemos aislarnos del ecosistema del que somos parte. Si el ecosistema sufre, nosotras también. Si el ecosistema se sana, nosotras también. Por eso es tan importante, para mi gusto, la conciencia, o tal vez no es muy como, no la conciencia, sino que tener la consideración de poder ayudar a la naturaleza a repararse, porque en ese acto de reparar, yo también me reparo. Está comprobado que la tierra te ayuda, te cambia la química cerebral. Yo creo que eso es como que resume un poco lo que me preguntas. Sí, o sea que, claro, por eso también en el proceso que Hassin decidió iniciar familiarmente ante esta ante esta como maduración también en el tiempo de lo que había pasado. Estaba, Hassing decidió que estaba excluido una denuncia judicial. Porque, bueno, como por lo mismo que decís tú, porque en realidad muchas veces no ayuda demasiado. Son otros procesos quizás más significativos en relación a la transformación, a la reparación, a la restauración. Es heavy, porque si nos ponemos a hacer como paralelos, si una persona abusada a los, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás, quiere hacer una denuncia, al gallo no le va a pasar nada, absolutamente nada, y a la única persona que le va a pasar un montón de cosas es a una, porque tenéis que rememorar, contarle a la familia y hacer un montón de cosas terribles de esta remembranza para poder sanarlo, pero al gallo no le va a pasar nada. Lo mismo pasa en el cordón industrial. Hay sectores en empresas que no tienen la RCA porque se instalaron antes de la normativa, de la ley, por lo tanto ellos pueden hacer y deshacer ahí y no pasa nada. Entonces es como lo mismo. Es heavy. Sí, es como cuando ya empecé en ese tren a pensarlo, es como que no paráis de encontrar. Sí, buscando paralelos. Con el proyecto, cuando borraron el cartel. Claro. Era como... violencia. Hay tantas expresiones de violencia. Decís, la cagó. Me violó este gallo y te bajan la publicación. Ya, bueno, pero... O te callas. No. Sí, mejor que no... Es súper violento, hombre, sí. ¿Para qué? Qué mala onda, qué mal rollo. Porque así ha sido también la actitud de ellos. O bueno, ahora una persona buena, ¿no? Bueno, pero la empresa ahora ayuda a los colegios, está dejando plata en proyectos culturales, también pasa como... Pero esa es como muy monedita de cambio, bien, bien, bien así ordinaria de parte de las empresas, porque son fondos concursables miserables, que son una vergüenza y lo hacen por la responsabilidad social empresarial, con fondos concursables de 300 lucas por organización. ¿Qué hace una organización con 300 lucas? O este convencimiento que le hacen creer a la gente que con una sede van a estar súper bien, y las cosas estructurales como dejar de contaminar o tener la tecnología suficiente para no emitir emisiones, pasa colado, nadie lo ve. Entonces estos distractores en los que estamos sometidos son brutales, y la gente ha normalizado que esto que hacen las empresas es súper bueno y positivo para Quintero, pero luchar por sus derechos humanos que a veces ni siquiera conocen, eso no, eso es feo, eso es de comunista, de extremista, ni se te ocurra hacerlo. En la Casa de la Mujer la cerramos porque nos quitaron el comodato cuando se enteraron de que todas las que trabajábamos ahí éramos mujeres de izquierda y mujeres obviamente feministas. Y nos hicieron la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, hasta que tuvimos que cerrar. Porque nos quitaron la casa donde trabajábamos. Y sin casa no podíamos atender. Entonces nos quedamos de brazos cruzados y tenemos ahí todo como esperando a ver si logramos, con otra administración, no con esta, reactivarnos en algún momento en el futuro. Y bueno, con esto de los territorios heridos, de tener que estar como en resistencia, en alerta, hay como una pregunta que surge sobre formas de cuidado. ¿Qué formas de cuidado tú has descubierto así en amplio término? ¿Hacia ti, hacia las personas que tenés cerca, hacia otra especie, hacia el mismo territorio? ¿Cómo qué formas de cuidado has desarrollado? ¿Y a qué cosas le pones atención hoy que por ahí hace 20 años atrás o 30 años atrás, o cuando eras chica en un Quintero no le ponías atención? El autocuidado para mí es que desde siempre ha tenido que ver con el arte, con escribir poesía, dibujar, ahora bordar, pero antes de bordar yo siempre dibujé mucho y siempre escribí mucho. Entonces son formas en que yo puedo vaciarme y alivianarme. Practiqué mucho yoga durante muchos años y ahora otra forma de autocuidado es el mar. Salir a pasear en bote, nadar, salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza de Quintero, en los acantilados, ir a los bosques, sobre todo ir a las playas, para mí es autocuidado, porque el mar calma mucho. Y cuando chica, ¿cómo era esa pregunta de si había algo que no lo veía cuando chica y ahora sí? Algo que ahora le pones atención, que por ahí hace 5 años, 10, 15, tiempo que sea, no le ponía atención. Pero no le ponía atención en qué sentido, como cordón industrial, contaminación o autocuidado. En cualquiera de los sentidos que tú digas, como... Bueno, hace 12 años atrás yo no cachaba lo que pasaba con la contaminación, pues no sabía. Es heavy eso, porque sabía que existía un cordón industrial que contaminaba, pero no tenía idea de cómo me afectaba a mí. Veía lejano, no, si el humito se va para allá, no llega aquí tanto. Yo creo que eso es un punto de lo que ahora tengo conciencia, porque cuando chica sentía la afectación, pero no tenía idea de qué se trataba. Y... no sabía, o en realidad cuando chica tenía esta conexión con la naturaleza, pero ahora sé que es mucho más importante. Yo creo que la importancia así como de sentirlo y del hacer es profunda ahora. Como la importancia de lo que hago yo es, por ejemplo, cultivar árboles. Me gusta hacer crecer árboles y regalar árboles. Eso antes no lo hacía, antes yo plantaba árboles. Ahora no, yo reproduzco. Con los mismos árboles de la casa los reproduzco y regalo. Eso antes no lo hacía, pero cuando chica tenía conciencia de que al mundo le faltaban árboles. No sé por qué. Es como una obsesión que tengo desde chica. Así que eso te podría decir como el antes, después. Bueno, tenemos que ir como cerrando, pero antes de terminar, están llegando la gente a abordar. Está Loberito. Entonces era como preguntarte si tenéis algo que queráis decir, algo que digáis, oye, esta pregunta me surgió y tengo necesidad de decir esto, queda como el espacio. No, te dije acerca del como ese vínculo que te comentaba recién, persona, mujer, naturaleza y todo eso, te lo dije justo en el momento que me acordé. Ya. Sí, así que creo que no... No se me quedan al tintero y me gustaron tus preguntas. Están buenas para seguir conversando. Sí, tenemos harto de tan bacanes. Tan bacán. No sé, Lucy, si tú querés como hacer alguna pregunta. Muy bacán escucharte. Sí. Muchas gracias. Es como para nosotras, igual es una investigación que tiene que ver con ese hito familiar, pero que tiene que ver también con una experiencia súper común, porque todas hemos recibido violencia, todas hemos entendido mucho después que eso es violencia, como lo que acabáis de decir. O sea, a nosotros también nos llevaban al vato a las aguas calientes a bañarnos, y el otro día cuando estábamos ahí decíamos, pero ¿cómo nos traían para acá? Y a veces la violencia está como mucho más cerca de lo que uno cree. O sea, no sé, mi mamá siempre me dijo, no tomes micro solo porque te pueden violar, o hay agresores, o te van a... Claro, el agresor era el tipo que dormía en mi casa, ¿cachai? Como que, es como decir tú, hoy siempre supimos que faltaban árboles, había basura en el mundo, había contaminaciones, como algo que... Pero es como que nunca sabéis que lo estabais respirando tan cerca, ¿no? Y eso es como... Cuando dejáis de normalizarlo, despertáis, po. Claro, y para eso también, bueno, la cuestión colectiva es súper importante, hablar con otra gente que te... No sé, conversar, y por eso cualquier espacio como más comunitario es clave, porque uno no se da cuenta sola de la cuestión. Y cuando uno se da cuenta, la importancia de estar en grupo, en comunidad, la importancia de sostenernos y de evitar juzgarnos. Y eso es algo que he visto mucho del movimiento feminista, como juzgarse entre compañeras, compañeres. Es doloroso, lo siento feo, como ya está bien, mejor guarda tus opiniones, respetemos a la compañera, cada una tiene su proceso, cada una tiene su tiempo, cada una tiene su manera de hacer esos procesos. Es como la resistencia, hay muchos tipos de resistencia, como la señora que va a parar la olla por una olla común, como el que va a prender neumático y primera fila, primera línea y toda la cuestión. Como el caballero que, no sé, sale a vender helado y que la mitad de la plata la deja para la causa. No sé. todas esas resistencias son válidas, no solamente ir al choque. Entonces, siento que con eso tenemos que tener mucho más cuidado, ser más respetuosas, más cariñosas entre nosotras, no cuesta nada.